Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo liberar tu energía para optimizar tu vida con arte terapia integrativa por Sara Cordovilla? Ahora que no me ve, que no me escucha. Sara es graduada en artes aplicadas y diseño por la Escuela Massana de Barcelona. Finalizando los estudios, se forma en educación infantil y descubre que la educación y el arte le tocan, y se tocan. Sigue su formación en pedagogías alternativas, Reggio Emilia, posgrado y máster en arte terapia, se especializa en dibujos proyectivos y musicoterapia. Doula, asesora de lactancia y acompañante en crianza. Para todos vosotros, la Sara. ¡Un aplauso! El cacharro este. Se la queda para la mala silla. Vale, bueno, ¿cómo estáis todas, todos? Con la digestión aquí un poco, ¿no? Yo he pensado, voy a coger la chuleta porque cuando estamos digiriendo en la cabeza no está, está todo aquí, ¿no? Como la energía. No sé si tenéis todas y todos disponibles algún soporte para dibujar. Vale, quien lo tenga puede cogerlo y quien no, lo vamos a hacer mentalmente, ¿vale? Imaginativamente. Bueno, pero si alguien se ha despistado, pues... Vale. Pues vamos a empezar con una dinámica inicial y os voy a preguntar, ¿cómo está vuestra energía ahora mismo? Esta energía disponible que tenemos, ¿cómo está? Pensamos y luego vamos a reproducirlo con un círculo en el soporte. Se puede poner vertical, horizontal, dibujamos un círculo como nos salga, como queramos representar esa energía. Quien no tiene para escribir, se imagina un folio, cierra los ojos, se imagina un folio vertical, horizontal y dibuja mentalmente un círculo representando esa energía. ¿Lo tenemos? Sí, piensa en qué energía tienes o cómo definirías esa energía ahora mismo en un círculo, dibujando un círculo. Vale, pues el círculo es un símbolo muy importante, ancestral. Desde que el hombre representa símbolos, ya existe. Es el símbolo universal de la eternidad, del ciclo, de los ciclos de vida, de la unidad, infinito, porque no tiene ni principio ni fin. Puede representar muchísimas cosas. Entonces, no sé si os resuena ese círculo que habéis imaginado o habéis representado ahora, con esto también, un poco. En arte el simbolismo es esto, pero también en la espiritualidad o en la religión se ha representado siempre, pues por ejemplo como los mandalas en hindú, que se empiezan desde el inicio hacia la expansión, hacia afuera, o incluso pues los círculos mágicos, ¿no? Cuando nos reunimos en círculo y hacemos rituales, o cómo se colocaban las piedras aquellas ancestrales en círculo. Si recordáis algún sitio que habréis visto. Yo quiero saber así a grosso modo cómo es ese círculo que habéis dibujado. Si es pequeño, si es grande. Pequeño, medio. ¿Pequeños cuántos? A ver. Pequeñísimos. Pequeñísimos. Medio grande. ¿Medianos? Mediano y abierto. Y abierto. ¿Y grandes? Vale, pues si el círculo es pequeño, significa que no, esa energía está muy bajita ahora, está como, ¿no?, como la digestión, y que no es muy importante. Si es mediano, es que estamos ahí como bien, equilibrados. Y si es muy grande, es que tiene mucho peso. Si está a la izquierda, ¿sí?, si lo simbolizamos a la izquierda, representa la madre y el pasado. Si lo simbolizamos a la izquierda, representa la madre y el pasado. Si lo representamos en el medio, en el centro del folio, es que es lo importante ahora mismo, es un hecho de presente y es importante. Y si lo representamos a la derecha, el padre y el futuro. También querría saber si alguien lo ha simbolizado cogiendo el lo que sería el folio vertical o horizontal. Vertical. Vale. Vertical es una afirmación, esta es mi energía ahora, ¿no?, y significa esto. Y si lo he puesto en horizontal es que a lo mejor estoy narrando aún cómo está esa energía. Narrando, como si hiciéramos un principio y un final. A lo mejor aún estáis definiendo o no dudáis un poco, ¿sí? Bueno, lo que os explicaba ahora, ¿no?, el pequeño, el mediano y el grande. Luego también entraríamos en colores, qué significan los colores cuando pintamos, cuando estamos proyectando algo. Perdón. Bueno, pues ¿qué es arteterapia? Yo voy a explicar muy poquito y muy breve, porque no da mucho, pero la arteterapia es que abarca tanto que podríamos estar un día entero hablando. La arteterapia es un proceso terapéutico donde se utiliza el arte, todas las artes que hayan, ¿no?, la pintura, la escritura creativa, las dramatizaciones, la fotografía, el vídeo, la danza, la música. Todas las artes se utilizan como herramienta, pero no hacemos arte. O sea, el arte lo que es yo tengo un tema o quiero simbolizar algo, quiero expresar algo, sea cual sea, paso por un proceso creativo y hay una producción artística al final. Nosotros no buscamos artistas, nadie que haga arte terapia debe saber pintar ni dibujar, ni hay una exigencia. Al contrario, nos interesa que vayamos abiertos a lo que pueda surgir. Y bueno, puede quedar un objeto o una idea, pero no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es qué pasa durante el proceso, qué nos hace saber y cómo nos hace sentir. Y también dependerá mucho del el cómo y el para qué. ¿Qué utilizo de material? Es significativo también. Y bueno, no quiero entrar tampoco mucho en la energía porque vamos como toda la mañana y todos vamos a decir lo mismo. Pero vaya, ¿qué significa la energía de vivir? Pues la fuerza innata que tenemos para la vida, para la salud y el bienestar. No sé si estáis pensando aún en ese círculo y cómo está esa energía vital vuestra. ¿Sí? No quiero que lo perdáis de vista, ¿eh?, hasta el final. Hay muchas tradiciones que hablan de esto, el qi, el yi, en la tradición china, que habla sobre los meridianos, el prana en la hindú, la ayurveda, la respiración, el am vital, que se refiere a la fuerza vital que impulsa la evolución de los seres vivos, y el yoga y el tantra, que habla un poco de los chakras, ¿no?, y la columna vertebral, que de eso creo que muchos de aquí sabéis más que yo. Lo que yo sí que quiero remarcar es un poco como la salud integral que vamos viendo durante el día. Porque en arteterapia nos basamos en orientaciones científicas, psicológicas y psiquiátricas también. No es que vamos a pintar y se acabó, sino que detrás hay un fundamento y unos estudios que avalan lo que vamos a hacer. El proceso terapéutico tiene un principio y un fin y una estructura que está avalada por la ciencia también. Y luego pues abrimos como todo lo holístico, todo lo demás que lleva el ser humano, o sea, no solo la parte física, emocional, nutritiva, sino también todas las capas de su ser, ¿no? Y espiritualidad también. Entonces, bueno, para mí la salud integral es atender el todo de este ser y tenerlo en cuenta de manera individual y colectiva también. Entonces, lo que sí que voy a añadir sobre energía hoy... ¡Ay! Esto. Es un poco lo que he explicado ahora. Es con arteterapia integrativa queremos conseguir todo esto. No solo el bienestar físico, es decir, que también movemos el cuerpo con la danzaterapia, equilibramos emocionalmente y reducimos el estrés, entre muchísimas otras cosas. Tenemos un crecimiento espiritual y expandimos sobre todo la conciencia. Es decir, ¿dónde está esa herida? ¿Qué es? ¿Y cómo la quiero trascender? A través del arte. Y voy a añadir las polaridades de energía femenina y masculina. No me gusta decir energía femenina o masculina, pero ahora mismo no he encontrado otra nomenclatura, podríamos decir yin y yang y lo que sea, pero para mí no es que la energía femenina solo sea de las mujeres y la energía masculina solo de los hombres, sino que son dos energías que todos y todas las tenemos. Son dos arquetipos que están dentro de nosotros y que para ser un ser equilibrado tienen que estar las dos pues en la misma sintonía, ¿no? De igual condición. Y bueno, en arteterapia que yo hago, el método tiene en cuenta pues la parte femenina que significa y la parte masculina también, ¿no? Y sin entrar como mucho en definiciones, para mí la parte femenina sería la receptividad y la sensibilidad, la creatividad y la nutrición, la intuición y la conexión con lo interno, el ciclo y la fluidez, la colaboración y la comunidad. A veces digo en broma, ahora que no me oye nadie, que si el mundo estuviera liderado por esa energía, no existirían las guerras, ¿no? Entonces, bueno... Y la energía masculina se la caracteriza o se simboliza con la acción, la decisión, la lógica, la racionalidad, la estructura y el orden, la protección, la competencia, el liderazgo y la fuerza y la resiliencia. No sé si os resuena también la energía disponible que tenéis ahora con estas dos. Porque los que habéis hecho el círculo a la izquierda, los que están más arriba, más abajo, a la derecha, en el centro. Los que habéis hecho el centro, ¿creéis que esas dos energías están equilibradas en vosotros, vosotras? ¿Sí? Bueno, pues eso, la complementariedad de las dos energías, al final lo que lleva es no verse como opuestas, sino como fuerzas complementarias juntas que crean el equilibrio y la totalidad. Y ahora vamos, tenéis un regalito debajo de la silla, porque me interesa mucho que toquéis materia y sobre todo esta que viene de la tierra. Me encanta porque no os he dicho nada y es como mis alumnos pequeños, que todos tenemos el niño dentro, que ya están tocando sin que les digan nada, pero está perfecto. Bueno, vamos a conectar con esa energía, cerramos los ojos, con ese círculo, esa energía, y le vamos a dar un puntito más de simbolismo. Sí. Le vamos a dar un puntito más, una profundidad más a ese círculo y esa energía que habéis representado. vamos a pensar en un concepto y le vamos a poner nombre a ese círculo, que ahora se va a transformar en el barro. También puedo inventarme un personaje y le puedo poner nombre al personaje. ¿Se entiende? Ya. Ese círculo se ha transformado en el barro ahora. Ese círculo es nuestra energía disponible ahora. Y es el barro. Pero esa energía está cargada de algo. Voy a pensar en un concepto ahora mismo que defina esa energía mía ahora mismo y le voy a poner un nombre a ese concepto o puedo inventarme un personaje. Por ejemplo, mi barro pues, se llama Manolo. ¿No? ¿Y lo hemos de coger, el barro? Claro, sí, sí, sí. Ah, cogen el barro. Sí. Y este personaje, este concepto, a lo mejor muerde, sí, a lo mejor tu barro muerde, a lo mejor tienes ganas de gritarle, a lo mejor tienes ganas de acariciarlo, chafarlo, tirarlo contra la pared. Bueno, Silvia me mata, pero... ¿Qué hago con el barro? Voy a experimentar un ratito, pero sobre todo no os desconectéis de esa energía y de ese concepto. Cerrar los ojos, tocar la materia, a ver qué sale. Quien sienta que ya está completo puede abrir los ojos. Quien no puede seguir Porque cuando empezamos a crear, a tocar materia, a proyectar, a veces necesitamos tiempo. También a veces acabamos y queremos modificar eso. Y lo bueno del barro también es que es una técnica que mientras está, que no está seco, que está húmedo, podemos seguir tocándolo. Y os quería preguntar, así a grosso modo, ¿cómo os sentís ahora después de hacer esta pequeña dinámica en general? Si alguien quiere decir algún concepto que no sea bien. Relajados. Ajá. Y por más que lo he meneado y todo, sigue teniendo la misma forma que al principio. Está bien. Eso es lo que necesitas ahora. No hay por qué modificarlo. ¿Creéis que ha cambiado de cómo habéis venido ahora vuestra energía? Sí, sí, en general sí. ¿Mucho cambio o poco? Mucho. Sí. ¿Y alguien quiere compartir ese concepto? ¿Qué le habéis puesto o el nombre que le habéis puesto a la creación? Sí. Rutina. Rutina. Calma. Calma también. Indecisión. Construcción. Mapa, construcción. Estrés. Estrés. Vale. ¿Veis que con una cosa tan simple que es tocar barro, a veces nos hacemos conscientes de algo que hay ahí que nos... O bien estaba ya en nosotras y está bien, está equilibrado, o bien nos crea malestar. ¿Sí? Estaba como muy duro y he empezado a darle poquito a poquito y he acabado con el, parece, una virgen de estas prehistóricas. Al final, aunque haya un diccionario de los símbolos ancestral, prevalece el símbolo individual. Es decir, que lo que habéis creado ahí es solo vuestro. Y vosotros le dais toda la entidad y toda la energía y todo el simbolismo que queráis. Luego yo o las arteterapeutas que hemos estudiado esto podemos ver que hay más allá del símbolo y qué significa y seguramente que os resuene. Pero es lo que tú le quieras dar. A lo mejor tú ahora mismo necesitas esta virgen, ¿no? O a esta Madonna. O a lo mejor el tema de la rutina, ¿no? Pues qué hay ahí. ¿Cómo? Yo te diría, ¿y cómo puedes transformar ese barro ahora para que la rutina sea más agradable? Fantástico. De construir la rutina, ¿no? Chafarla y volver a empezar. Pues así es todo en la arteterapia. No es vamos a pintar y lo dejamos allí. Es vamos a hacernos consciente. Vamos a liberar emociones y también vamos a ir a la raíz de las heridas, también de la infancia o de lo que sea, de la fenomenología, de aquello que nos hace estar mal, y vamos a hacerlo consciente. Y yo creo que es más agradable a veces a través del arte, parece que duele menos, ¿no? Porque a veces pues son cosas muy potentes, muy fuertes, que a veces, hablándolas está bien, pero el arte no miente. A mí me ha pasado acompañando a gente que te decían, yo estoy muy bien, ¿no? Estoy perfecta, pero yo pensaba, bueno, pero lo que estás poniendo tú aquí ¿Cómo lo hacemos eso? Pues es que tenemos todos muchas resistencias, pero es que el arte o la arteterapia no la puedes engañar. Entonces es muy bueno. Y al final lo que queremos todos es vivir en paz, equilibrio y armonía. Hacernos conscientes de ese sentimiento, de esa emoción, de aquello que en el fondo está ahí encastado y que necesita salir. Acompañarlo, darle su lugar sistémico también, transformarlo. El arte lo que tiene es ese punto de alquimia de si yo tengo un concepto o una identificación que para mí es negativa, pues ¿cómo puedo pasarlo a positivo? Por ejemplo, tengo mucho miedo, voy todo el día con miedo, salgo a la calle y tengo miedo porque pienso que me van a atropellar, porque el contrario del miedo, ¿qué es? Valor o el amor. Para ti a lo mejor es valor, lo que decía del símbolo individual. Para mí a lo mejor es valor. Pues ¿cómo voy a decirme a mí misma que voy a salir con valor cada día? Y a través del arte, ¿no? Pues puedo simbolizar el miedo, que normalmente se hace con el color negro. Pues voy a pintarlo de dorado. O de un color que a mí me transmita eso. Aunque hay un simbolismo también con los colores, como he dicho antes. Pero está bien que alguien nos guíe, porque le estamos dando alimento al inconsciente, que es lo que decía antes Silvia. Nuria, perdón. Lo que decimos, lo que proyectamos así conscientemente es muy poquito, pero al final todo lo que proyectamos que está en el inconsciente es muchísimo. Entonces, para cambiar eso hay que ir a los símbolos también. Y al final, pues una palabra que a mí me gusta mucho, que es la alquimia, que es como una magia, ¿no? Es cambiar todo eso. Y la unión, porque somos seres completos con todo. Ya venimos al mundo con todo. No necesitamos más. Entonces, unir y combinar estos elementos para estar con este bienestar y equilibrio. Al final es lo que queremos, bueno, todas las personas, ¿no? Y ya está, yo creo que... Sí, y gracias. Sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre...? Sí, nos queda un ratito. Que me dijiste 45 minutos y yo, pues no voy a entrar. Bueno, pero falta un cuarto de hora todavía. Sí. ¿Alguien tiene algo así de curiosidad? ¿En qué se aplica? Se aplica a todo. A la infancia, de hecho estudiamos el MS5, que ahora es, DMS5, todos los trastornos psicopatologías, a todo lo que la persona quiera trabajar o descubrir. Círculo abierto, ¿qué significa? Pues que hay una fuga de energía ahí. Cuando no quiero o no me siento completa o mi energía no está completa, hay algo ahí que se escapa. Sí. Yo cuando intento dibujar un círculo me sale cualquier cosa menos un círculo. Hoy me ha salido bastante bonito. ¿Estas diferencias en la forma tienen que ver algo? Cuando empezamos a proyectar cuando somos pequeños y de adultos, al final ahí convergen muchísimas cosas. No solo una grafomotricidad que se aprende con la madureza, sino que también el inconsciente dice su palabra. Si yo no hago círculos perfectos, es porque tiene que ser así. Porque a lo mejor la visión que yo tengo de la realidad es esa. Luego está la ciencia, ¿no? Que dice, pues a lo mejor... hay alguna dificultad que que no me deja fisiológicamente dibujar, pero ¿quién hace círculos perfectos sin ayuda de un compás o algo? Creo que nadie. Puedes hacerlo más redondos, más pequeños, pero... Claro. Así puede ser algo, una etapa que pase más estrés. Claro, tendríamos que investigar qué significa para ti esos círculos. Y si tienen a ver con el momento de ahora tuyo, o depende de dónde lo coloques en el papel, si habla de algo pasado o incluso de ancestros nuestros. Porque a veces simbolizamos cosas que no son nuestras y que están allí, en este caso en el papel, pero podría ser en una pintura, en un volumen que hagamos creado. O sea, esto, digamos, solamente se mira de esta forma cuando estás intentando hacer arte, cuando lo haces a propósito. Yo, por ejemplo, ahora mismo cuando te he preguntado esto, por ejemplo, estaba pensando en los conjuntos de matemáticas. Dibujas los circulitos y a veces me salen, no te voy a decir hexágonos puntiagudos, pero es una elíptica o cualquier otra cosa. De hecho, cuando vamos a hacer arteterapia, ya estamos en un espacio en el que, por mucho que yo me esmere en hacer eso, da igual. O sea, lo que nos interesa es que lo hagas. Uh-huh. Y cómo te ha salido es porque tiene que ser así y porque vamos a analizar eso. No sé si me explico, ¿eh? Y si resuelvo tu pregunta. O sea, no es que me tenga que concentrar, porque, por ejemplo, hay una técnica que muchos conocéis, que es la escritura automática, que viene del surrealismo, y precisamente no es voy a escribir sobre esto y me tomo un tiempo, no, es pongo un reloj y voy a vomitar absolutamente todas las palabras que pasen por mi mente. Y cuanto más liberación de esa energía tenga, más material inconsciente sacaré. Pues con el arte igual, cuando estamos dibujando, cuando estamos pintando, cuando hacemos fotografías, cuando encuadramos una cosa de una manera o de otra, o por qué fotografío siempre al suelo y luego a la... ¿no? Todo tiene un porqué. Dime. Clar, aquí entraríem molt profundament. Per exemple, perdó, tu tienes hermanos o hermanas? Una hermana. Des de ti, ¿cómo es eso de compartir o dar y recibir? Digamos que bueno, es una cosa complicada. Vale. Es un tema complicado. Bueno, pues te da muchas pistas. ¿Por qué teniendo yo disponible esto, solo cojo una parte? Bueno, de hecho es que por sus circunstancias, que había esclerosis múltiple, una demencia asociada, digamos que está en la situación de recibir más que de combatir. Claro. ¿Te resuena un poco? Lo del coger poquito y dejar lo demás para otros o otras. Yo te diría, ¿y ahora con ese barro te apetece transformar eso? ¿Necesitas...? Sí, me apetece tocar el barro porque me ensucio las manos. Claro, es que eso también nos pasa. Que cuando estamos haciendo arteterapia, pues también tiene un simbolismo eso de no me quiero ensuciar. Entiendo. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer torno o algo así, pero no aquí, claro. Claro, pensar que esto es... De hecho, Silvia casi me mata cuando le he dicho era barro, porque... Pero normalmente lo que vamos es a un atelier y tenemos disponible el agua y tenemos disponible el barro y tenemos herramientas o no. O a veces yo digo, no podéis tocar ninguna herramienta, necesito que utilicéis... las manos, porque es como aquí, ¿quién aprieta más? ¿Quién no? ¿Quién utiliza pues los recursos naturales que tenemos. Pero todo tiene algo que decir. Disculpa, creo que estaba. Sí, mira, a mí me ha ocurrido una cosa que puede ser una anécdota, pero creo que no hay nada que es casualidad, ¿no? Yo, resulta que buscando el bolígrafo, no lo he encontrado, estaba aquí 5 minutos buscando. Y entonces ella me ha ofrecido su bolígrafo. Y entonces, empiezo, y no ha rayado. Ese no rayaba. No escribía. Le he dado otro. El otro sí, ¿no? Entonces, me ha dado este rotulador. Entonces, con este rotulador, como tiene esto grueso, he hecho un círculo grueso en el centro. Y pienso que si hubiera tenido el bolígrafo, a lo mejor no hubiera hecho el mismo círculo. Totalmente, esto sí. Es una casualidad, ¿no? No, es una causalidad. Una causalidad, o sea, pensar que aquí está vuestro inconsciente con todas las pantallas abiertas. Es decir, no, este bolígrafo no lo cojas. No, el papel este no me gusta. No, tienes que coger uno más grueso. O sea, al final es... Sí, sí. Causalidad, ¿no? Sí. Tenía que hacer esto y entonces, por lo que has dicho, me he llegado a la conclusión de que soy más equilibrado de lo que yo me pienso. Sí. Segunda parte. Sí. Si me permites preguntarte, porque claro, es un naranja. Claro, es el naranja de favorito que me has traído. Bueno, es el naranja que tú necesitabas ahora mismo. ¿Y has perdonado algo hace poco? Sí, creo que sí. Pues nada. Súper bien. Y encima fosforito. Sí, cuando he cogido esto, antes de que tú dijeras nada, lo he cogido y una sensación estupenda. He cogido antes que nadie apretar, hacía esto, pues tenía necesidad de apretarlo, ¿no? Y esto me ha llevado a que a mí soy muy tocón. Yo, pues, no sé, cuando estoy delante de una persona que me gusta, mejor no me doy cuenta y le cojo los hombros, ¿no? Y me gusta apretarle. No lo sé, es que me sale innato, pero a una persona que me atrae. Entonces, eso es lo que me ha recordado. Y pienso, coño, esto es lo que yo siento cuando estoy tocando esto. ¿Y a ti eso te crea malestar? Que va, al contrario, me crea bienestar. ¿Y a la otra persona? ¿Qué? ¿Y a la otra persona? No lo sé. Yo investigaría un poco en el perdonar y en esos vínculos. Porque no te estás tocando a ti mismo, estás hablando de que hay una interacción con otra. Y el barro también simboliza a veces personas y no lo sabemos. Bueno, yo sí lo sé. Una vez estaba acompañando a una chica que se había ido a Tenerife, hacía joyería artística y estaba súper enfadada con su madre, pero no lo decía. Y estábamos haciendo un retiro con su madre, al lado. Y súper bien todo, pero ella estaba enfadadísima. Y le dije, vamos a coger este barro y lo vas a lanzar. ¿Pero cómo me dices que vaya a lanzar esto, que esto es mi madre? Tú la lanzas, pero bien fuerte. Pues no os podéis creer que luego se abrazaron, la madre no sabía nada, se puso a llorar la madre, se abrazaron y estuvieron media hora solas hablando y resolviendo historias. Cuando yo era niño, jugaba con estos barcos, aquí ya, porque antes no había asfalto, y hacíamos esto y lo tiramos a la pared y se quedaba enganchado, y nos encantaba. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿La última? ¿Sí? Bueno, luego están los contactos, sí, que podéis escribirme si necesitáis. Ella ha explicado esto de apretar, ¿vale? Entonces, basándonos en esto, yo también he apretado, pero luego he querido hacer redondito. ¿Estos son dos contradicciones? No, eso es que tú estás resolviendo. A veces resolvemos inconscientemente sin que sepamos. Yo he visto muchos niños que pintan un color y se frustran y luego cogen otro y lo ponen encima. Y yo digo, ¡qué bien! Él no lo sabe, pero está como, está resolviendo. Bueno, yo dije de apretar hacía rato antes que lo dejé de lograr. ¿Quiere decir algo? Quiere decir lo que tú sientas que significa. ¿Y qué significa esto? Una cara. Es que cuando claro. Dibujar un círculo, dibujar un sentido. Hauries d'investigar què significa aquesta cara per tu. De on ve? De on ve aquesta cara? No sé. Bueno, no, però en el teu inconscient i la teva imaginació, per què aquesta cara? Què simbolitza per tu? Luego también, claro, hay muchos test proyectivos de cómo dibujamos los ojos, la nariz, la cara, el cuerpo, si los dibujamos en una postura, es que es tan infinito. Yo de hecho no he acabado aún de la formación, como si dijéramos, porque... Depèn, com són els ulls, si són grans, si són petits, si el nas està centrat o no, si és picut, no lo veo. Y acabo, ¿eh? Claro, aquí hay algo que estamos negando, ¿no? Porque no quiero ver. Que es molt, que tú la ve, es que a mí me fa molta gràcia perquè a vegades veiem dibuixos i diem, qué bonics, però lo que està dient este niño o esta persona, no quiero ver algo. Luego la nariz es muy pequeña, o es un punto. Bueno, los puntos son afirmaciones. Si es más grande y es como bastante potente, está en el medio. Y la boca, ¿qué significa la boca? La sensualidad, es que son tantas cosas. ¿Cómo está la sensualidad? ¿Cómo está la sexualidad en ti? ¿Cómo está la comunicación también, verbal? Y hasta aquí, Silvia. Es que es... Gracias. Muy bien. Bravo.